Hable Checo con Radio Praga. La temporada de visitas de muchos castillos checos se está acabando, por lo cual muchos en breve cerrarán sus puertas y no volverán a abrirlas hasta la primavera del año que viene. Y entonces llegará el momento cuando los fantasmas y espectros que protagonizan un sinnúmero de leyendas podrán vagar por sus salas y pasillos más tranquilos sin que les moleste la presencia de los seres humanos. En la actual edición de Hable Checo con Radio Praga les presentaremos algunas de estas leyendas. Les acompañarán mis compañeros Dominika Bernátová y Carlos Ferrer. Hola Carlos, ¿qué hiciste el fin de semana? Soy Silla Lalo Víkendu. Pues hice un recorrido por los castillos checos y una cosa me llamó mucho la atención. Jedna věc mě velmi zaujala. ¿Sabías que según las leyendas el fantasma más visto en los castillos y palacios checos české hrady a zámky es la dama blanca, Bílá paní? Claro, y no hay solo una, ya que recorrer más de 100 castillos donde fueron vistas misteriosas figuras femeninas vestidas de blanco se le haría difícil hasta un ser sobrenatural, nadpřirozená bytost. Pero sin duda, bez pochyby, la dama blanca más conocida es la del castillo de Rosenberg, situado en Bohemia del Sur. Según una leyenda, podle jedné pověsti, se trata del fantasma de la princesa Perchta, del linaje de los Rosenberg, que vivía en el siglo XV. Contra su voluntad, proti své vůli, fue entregada en matrimonio a cambio de dinero a un príncipe viejo, starý kníže, que la trataba muy mal, haciéndola llevar a su lado una vida muy cruel, velmi krutý život. Es horrible que en aquella época fuera impensable abandonar al marido pese a estas circunstancias. Por tanto, la salvación, visvobození, llegó con la muerte del tirano. La princesa pudo volver al castillo natal y, habiendo sufrido tanto, decidió dedicar el resto de su vida a ayudar a la gente necesitada. No dejó de cuidar de ellos incluso tras su muerte. Cuando se veía a su fantasma sonriendo, era una señal de que la buena suerte, štěstí, estaba por llegar. Pero en cuanto aparecía con guantes negros, černé rukavice, era un presagio de la mala suerte, přetucha smůly, o incluso de la muerte, smrt. De hecho, se dice que la última vez que la Dama Blanca apareció fue durante la Segunda Guerra Mundial, během druhé světové války, cuando un grupo de jóvenes mujeres nazis ocuparon el castillo de Rosenberg, convirtiéndolo en su campamento. Estuvieron a punto de colgar la bandera con la cruz gamada en una torre cuando la Dama Blanca apareció. Las asustó tanto, toliké vyděsila, que cogieron la bandera y nunca han vuelto al castillo. Imagínate que el conocido castillo de Karlstein en Bohemia Central lo habitan incluso 12 damas blancas. En el siglo XVI vivía allí una dama cruel, Katerina Bejiñova, cuya afición era asesinar a la gente. Así acabó también con las vidas de 12 chicas jóvenes, cuyos fantasmas desde entonces vagan por el castillo. Bloumají pohradě. Pues ahora que lo estoy pensando, todos los fantasmas son mujeres. ¿Cómo os gusta a las mujeres ir asustando por ahí, verdad? Bueno, no te creas. Es que estos son solamente leyendas, pero había realmente un hombre que iba asustando a la gente de verdad. En el siglo XIX se solía ver a un personaje de blanco pasando por las murallas del castillo de Strekov, el punto más alto de la ciudad de Ústí nad Labem. Sin embargo, este misterio se resolvió pronto. Tato záhada byla brzy rozluštěna, jaké no era un fantasma, sino el compositor alemán Richard Wagner, vestido con sábanas blancas y buscando en el castillo la inspiración para un poema que luego sirvió de base a la conocida ópera de Tannhäuser. Otro castillo misterioso, Tajemný hrad, es el de Houska, que se encuentra en Bohemia Central. Se dice que en su capilla, Kaple, se halla un foso que lleva al mismo infierno, Peklo. En el pasado a todo el mundo le daba miedo bajar allí, pero la curiosidad de la gente fue muy fuerte. Sviadivost Lili Vila Velka. Así que aprovecharon a un condenado a muerte, Odsouzenets Kesmerti, ofreciéndole indulto, Milost, a cambio de bajar allí y contarles lo que había visto. Al bajarle, se oyó un grito fuerte, Silny Krik. Cuando le subieron, se le vio envejecido de muchos años. Se negó a contar lo visto y en breve murió de locura. Es un hecho real que este castillo y sus alrededores sufren escasez del agua. Una leyenda dice que eso se debe a un diablo que está sentado en la fuente, Čert, který sedí na prameni. Sin embargo, es interesante que de todo el recinto del castillo, las paredes de la capilla con la supuesta entrada al infierno son las únicas que siempre están húmedas. Hasta aquí nuestro recorrido por los castillos checos en checo. Y la próxima semana, todavía más checo, amigos. Hasta entonces.